Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy quiero hablaros, no tendréis queja de mí, que estoy grabando con cierta regularidad a pesar de las dificultades que tengo para grabar, que no es fácil grabar en esta situación, esta época del año. Bueno, quiero comentaros algunos contenidos que sigo durante este verano, algunos podcasts que sigo. Ya sabéis que el verano es la temporada baja del podcasting, es cuando los barcos del podcasting amarran en los puertos de descanso y se olvidan de faenar produciendo contenidos diversos, ricos, que nos alegran nuestros viajes en coche y demás. Saludos al señor Andrés Ramos, que está desde Roma y nos está regalando algunas fotos la mar de interesantes. Bueno, lo primero es el señor Rupert Dax, que sí que está grabando. Se ha despistado un poco, pero ha vuelto a la carga. Sin embargo, quiero, volviendo a esa práctica tan saludable que es la endogamia, quiero hacer varias críticas. Yo sé que a él le gustan las críticas, que las acepta y que les da la bienvenida con un espíritu y un talante deportivo. Talante, qué gran palabra que la llevó a lo más alto el señor Rodríguez Zapatero, ese estadista, ese prohombre. Y lo digo con toda la ironía del mundo. Bueno, Rupert, está muy feo copiar contenidos. O sea, has cogido un podcast maravilloso, que es el podcast del señor Camionero Geek, que es un podcast que hizo en dos partes ayer, hablando de su desastroso viaje a Andorra. Un podcast que es una maravilla, un podcast para enmarcarlo, un podcast donde, a ver, no te quieres reír de las desgracias ajenas, porque obviamente no hace gracia la desgracia ajena, pero sí hace gracia la rabia, cómo se despacha a gusto el señor Camionero y cómo da patadas de full contact y golpes a diestro y siniestro en una experiencia que fue lamentable, pero que él ha sabido narrar con una pericia increíble. Y ahora, en lugar de decir, escuchad el podcast de Tolo, tú vas y pones el podcast de Tolo. Eso me parece, señor Rupert Dax, muy mediocre, muy pobre. Si no eres capaz de crear tus propios contenidos, ¿por qué copias los contenidos de otros? Y no te limitas, señor Rupert Dax, a poner un extracto de segundos. No, no, no. Es que has puesto medio podcast. Es que has hecho una especie, como esos trailers que te cuentan la película. Pues tú no has hecho un tráiler, has hecho un cortometraje y has reventado el podcast de Tolo. Por cierto, yo no sé si los abogados de Tolo estarán apercibidos, pero acabas de violar varias leyes de propiedad intelectual europeas, cometiendo graves delitos contra el patrimonio del señor Camionero Geek, y espero que tomen acciones legales. Bueno, fuera de eso, pues Rupert Dax, Chiringuito Digital, que mucha gente me dice que tiene comentarios, dificultades para encontrarlo en Pocket Cast. No seré yo el que pueda ayudarles, porque yo escucho a Rupert desde iVoox, y desde iVoox es sencillo escucharlo. Bueno, escucho a Camionero, que está grabando bastante, y eso me alegra, porque yo soy de los que... Yo escucho muy pocos podcasts. Yo sé que la mayoría de mis oyentes escuchan muchos más podcasts que yo. Y me preguntáis a mí, oye, ¿qué oyes tú? Y cuando les cuento qué oigo yo, pues yo creo que por respeto, porque tengo una audiencia pues muy prudente, se callan la boca, pero dicen, pero qué amateur. Camionero es otro de los que sigo. Y bueno, dentro de la red de sospechosos habituales, esta red de podcasters, Que está bastante activa y que sigue produciendo contenidos y creciendo, pues escucho al amigo Sansa con el podcast Hey, H-E-Y. Y mira tú por dónde, en el número 41, saludo señor Lazarus, en el número 41 el señor Sansa nos cuenta su viaje a Andorra. Y madre mía, yo pensaba, cuando yo leí el título, estaba convencido de que era una especie de réplica al podcast de Tolo, porque él habla de su viaje maldito a Andorra. Y hablamos de algo reciente, es decir, el señor Sansa recientemente ha estado en Andorra y ha pasado las de Caín. Pero bueno, al igual que Tolo, tiene la virtud de contar lo bueno y lo malo, es decir, no cuenta, y todo fue malo, no, nos cuenta cosas buenas que le pasaron, pero el pobre tuvo un percance con uno de sus hijos, que a Dios gracias, pues digamos no fue nada grave, nada serio, pero que le tuvo que interrumpir sus vacaciones pues por un tema de salud. Y ahí la moraleja es, amigos, cuando viajéis, tarjeta sanitaria europea, seguro médico, y pensad en lo peor que puede pasar. Yo recomiendo la página del Ministerio de Asuntos Exteriores. El otro día lo comentaba con uno de mis cuñados, el que es seguidor del podcast, que vive en Australia y que está con nosotros estos días, y, o estoy yo con ellos estos días, y él se le llamaba la atención, ¿no? Porque es que en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores hay recomendaciones de seguridad muy importantes, donde te dicen, mirad, si vais a tal sitio vais a tener estos problemas, o si vais hasta el sitio tened cuidado con los taxistas, o tened cuidado con estas zonas de la ciudad. Yo recuerdo cuando fui a Budapest, pues me leí todas las recomendaciones de seguridad, pero luego me puse a curiosear y me puse a mirar pues otros países, y bueno, Sudáfrica, que me parecía un destino bastante seguro, pues resulta que es un destino bastante complicado. Y los comentarios del Ministerio de Asuntos Exteriores eran la monda. Bueno, a mí es que me hace gracia casi todo. O sea, tengo una visión cómica del mundo que me hace ver el lado gracioso de cosas que a veces pues no lo son tanto. Bueno, Sansa, espero que tu pequeña, creo que era hija, no hijo, hija, esté bien y esté recuperada. Y dentro de la red de sospechosos habituales, pues también me parece unos audios maravillosos los del señor Tejedor, que está en estos momentos en Ecuador y está apartando un tiempo para comentarnos un poquito de su experiencia. Primero su viaje a Ecuador, que fue un audio muy, muy ameno, muy interesante. Y ahora está hablando de la comida en Ecuador. Y es un podcast que me parece fantástico. A mí, que me gusta mucho el canal Cocina, pues estoy disfrutando enormemente, pero enormemente, de todo lo que tiene que ver con Ecuador, un país al que yo le tengo un gran cariño, un gran aprecio. Y tengo muchos amigos ecuatorianos. Y desde ahí, muchos ecuatorianos son evangélicos. Y aquí en mi iglesia, bueno, aquí en mi iglesia en Madrid, pues yo tengo muchísima relación con una familia con la que tenemos reuniones todas las semanas. Y he tenido el privilegio de disfrutar de su arroz con pollo y del ceviche delicioso que hacen. Así que, de verdad, escuchad el podcast de Tejedor porque es un podcast rico en detalles. Además, él comunica muy bien. La contracrónica no la estoy escuchando mucho. En vacaciones estoy saturado de tantas cosas que hay veces que realmente lo que necesito es desconectar de algunos aspectos, y en concreto de la política nacional, que como es normal a todos nos satura un poco. La contracrónica me parece un podcast fantástico, pero estoy un poco saturado. Y por ejemplo, no quiero hablar de Pedro Sánchez. Ya las redes sociales están sacando todo lo de Pedro Sánchez y me parece... Bueno, espero que haya elecciones pronto porque es un mal mayor, Pedro Sánchez. Es un mal mayor, no un mal menor, un mal mayor, y hay que evitar. Lo que sí sigo en la política internacional, lo que puedo, y hay un canal de YouTube que es el canal de Jaime Bailey. Jaime Bailey es un novelista, es un periodista y es un presentador de televisión que tiene un programa donde hace un repaso de la política de América Latina, con especial énfasis en Venezuela y Colombia. Entonces me resulta, primero porque él es un comunicador fantástico, y cada vez que yo veo, oigo a un comunicador extraordinario, pues yo me deshago porque aprendo mucho de... Es un tío genial, es un tío que hace uso del humor, es un tío culto, es un tío refinado, es un tipo muy interesante. Luego tiene sus luces y sombras, es un degenerado, bisexual, lo cual no le quita ni le aporta nada. Es decir, el que es culto y el que es buena persona es buena persona. Pero que el tío es tremendamente sincero, pero sobre todo es un analista político brillante. De verdad, en ese aspecto le admiro muchísimo a Jaime Bailey, le sigo cada programa, me parece pues de lo mejor que hay en la televisión. Es una cadena pequeña en Miami, que es de donde él emite su programa, y luego en YouTube pues la gente lo transmite. Él habla bastante de Venezuela, que yo creo que es una realidad que debemos de estar bastante al día. Es un desastre lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo desde aquí he contribuido con mi pequeño grano de arena al desastre que está ocurriendo. Conozco venezolanos. Ya os comenté que este mes de... la primera semana de agosto conocí a un venezolano que me contó, bueno, cómo ellos le decían, bueno, Hugo Chávez no es tan malo y seguramente arregla el país. Y los cubanos le decían a él, tenés cuidado con Hugo Chávez porque es un mentiroso, porque vais a acabar como nosotros. Y los venezolanos le decían, no hombre, ¿cómo vamos a acabar como Cuba? La gente se daría cuenta. Y mira cómo ha acabado Venezuela, igual o peor que Cuba. Y ahora él lo que nos dice a nosotros es, tened cuidado con Podemos, porque España puede acabar como Cuba. Y él me dice a mí, el venezolano me decía a mí, que los españoles le dicen, sí, hombre, los españoles nos daríamos cuenta. Pues así, así de grave es Podemos, que es el hijo político del chavismo, y vale la pena pues seguir la actualidad en Venezuela, porque si seguís la actualidad política en Venezuela, esto es curioso, si seguís la actualidad política en Venezuela, vais a poder entender mejor la actualidad política en España. Esto es como estudiar historia. Estudiar historia te va a dar una comprensión del presente, de qué es lo que está pasando y, sobre todo, de qué es lo que va a pasar. La historia debería ser una asignatura obligatoria fundamental. El conocimiento del mundo clásico debería de ser una asignatura fundamental. El conocimiento de la literatura debería de ser una asignatura obligatoria y fundamental, y de las troncales, ¿no?, que dirían, porque nos permite entender la realidad. Si no, nos van a engañar, porque los errores del pasado se repiten. Bueno, ya aquí dejo de daros la perorata. Muy interesante lo que comenta Jaime Bailey, porque él dice que los conspiradores, los que planificaron y ejecutaron el atentado contra Nicolás Maduro usando dos drones cargados con explosivo plástico C4, se lo comentaron a él. Y el tipo ha tenido la, no sé, la sinceridad de explicar pues un poco cómo se lo comentaron y que al final qué es lo que falló. Según la versión de Jaime Bailey, que yo no sé si es cierta, el atentado no fue un autoatentado, fue un atentado organizado por la cúpula militar disidente del chavismo, pero falló un topo que tenían dentro del anillo de seguridad de el presidente Nicolás Maduro, el autócrata Nicolás Maduro, que era la persona encargada de desactivar los inhibidores de frecuencia que hubieran permitido que el dron entrara en el anillo de seguridad. Esa persona se echó para atrás, ¿y qué ocurrió? Pues que los inhibidores de frecuencia funcionaron y eso provocó que los drones se comportaran de manera errática, fallando en alcanzar su objetivo, que era pues la plataforma donde estaba Maduro y la élite del chavismo, aunque faltaba alguno, creo que Diosdado Cabello no estaba. Entonces, bueno, muy interesante todo lo que es el análisis de Jaime Bailey. Y en YouTube sí consumo contenidos en YouTube. Me gusta mucho los YouTube. Ahora estaba viendo un tío que tiene un blog y que también tiene un canal de YouTube, que es un tipo que tiene una moto de 125 centímetros cúbicos, que fíjate que es de las motos que se pueden conducir. Yo, dentro de un año o dos, creo que podría conducir una de 125. Ahora mismo solo puedo conducir ciclomotores. Pero saludo JJ. Pero ¿qué iba a decir? Bueno, una moto de 125, que dices tú, bueno, es una moto pequeña. Oye, pues es una moto interesante para recorrer España. Y este tipo pues se ha hecho varios viajes, algunos viajes preciosos por la zona de Cantabria, evitando autovías y cogiendo solo carreteras secundarias. Y bueno, España es un país, no es un país muy grande, pero sí es un país que para este tipo de viaje puede ser, la verdad, que muy curioso. El otro día también estuve viendo otro vídeo de unos, creo que son suizos, que cogieron una batería Tesla y modificaron una combi Volkswagen y un motor que montaron, y los tíos pues después de 6 meses de trabajo montaron su propio vehículo eléctrico. Entonces son cosillas pues muy chulas. Conozco a Vicesat, lo conozco perfectamente a Vicesat, de hecho lo he dicho en otro podcast, creo que él fue el que me enseñó a conducir. Mi primera clase de conducir fue una clase de Vicesat, básicamente porque una noche estaba en un polígono, en una calle sin salida, y digo, bueno, mira, mientras espero a quien tenía que esperar, pues voy a ver un vídeo de cómo conducir. Y me puse el vídeo y fue Vicesat. Y luego he visto todas las cosas que él hace, camperizaciones, pequeñas reparaciones, consejos de compra-venta. Es un canal fantástico, así que estoy totalmente de acuerdo contigo, JJ. Y bueno, amigos, pues poco más. Este es el audio de hoy, enviado y servido a todos vosotros por Spreaker. Espero que haya sido de vuestro agrado. Podéis hacer comentarios en iVoox. Soy @converso72 en Twitter y mi blog es vidasenred.com, www.vidasenred.com. Un saludo a todos y muy, muy feliz verano. Hasta pronto.